Dale, dale, go, go, dale, pollo con sazón, dale, mami, ¿dónde están los gringos y los güeros pa' que tiren su dinero? Bamba latina, máquina guajira, eres tu pupita, hasta Yaracuy. Lara, Lara, Mirana, Miranda, Zule, Carabobo, bomba bolita. Mira tu cupita, Yaga, Yaracuy, Coto, Puya, Puya, Guarico, Coco, Coco, Correte, Tachira, Amazonas, zona, zona, dura en el Delta, Macuro, que Monaga está bien duro, duro, duro, suave, suavemente. Los huesos, ¿dónde están los gringos y los huesos?